tempranito se levanta y casi al brotar el sol, y el ritmo que da su piquito es un repiquetear de sol. Oiga, tal parece que al picar en el viejo tronco va a empezar la cadencia sin igual que tiene ese sol. ¡Qué alegre pajarito! Siempre tan placentero, siempre tocando así, tiquiti, tiquiti, en su cumbancha feliz. ¡Qué vivo pajarito! Es un buen carpintero, repiqueteando así como un bongo, tiquiti, se pasa el día tocando así, tiquiti, tiquiti, en su cumbancha feliz. ¡Qué vivo pajarito! Es un buen carpintero, repiqueteando así como un bongo, tiquiti, se pasa el día feliz.